Bueno, y les habíamos prometido que hoy tendríamos invitados e invitadas aquí en Radio San Miguel. Les habíamos hablado de una nueva asociación cultural, la Rebolica Cultural en concreto. Y tenemos aquí a dos miembros de... miembras, no sé cómo se dice, si miembros o miembras. ¿En miembras? Miembras, sí, en sí, miembras. Sí. Según nuestra de ministra, esta, ayer, sí, ayer asociación. Justamente una sueca estuvo comentando, hablando conmigo y dijo, yo soy miembra. Claro. O sea, hasta los suecos hablan en un español diciendo miembras, o sea que miembras. Miembra, bien, está bien dicho, menos mal. Tenemos en concreto, ya algunos de nuestros oyentes las habrán conocido por la voz, a la bibliotecaria Graciela Conesa y a Carolina Vicente, que es colaboradora del programa infantil que dirige Carla. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, a mí lo que más me ha intrigado es lo de la Rebolica Cultural. ¿Por qué se llama esta asociación la Rebolica Cultural? Me llama la atención ese nombre. Pues esto mejor que lo explique Graciela, sí, que es la filóloga. Bueno, esto de Rebolica, yo cuando en mi época de estudiante íbamos a un café que se llamaba La Rebolica, y era un café muy cultural porque era un café muy vivo, muy activo, y nos gustaba mucho el sitio y el nombre y las actividades y las cosas que se hacían allí. Y le dimos muchas vueltas sí, con el nombre. También queríamos que fuera un nombre que luego la identificara a la asociación. Y Rebolica no es ni castellano ni valenciano, realmente no existe el término tal cual. Pero aquí en San Miguel y la Vega Baja, el castellano que nosotros hablamos, que tiene mucha influencia valenciana, aunque no seamos conscientes de ello, pues tenemos un término para designar a lo que está mezclado, liado, revuelto, que es está rebolicado, tengo el cuarto rebolicado, estamos todos rebolicados. Y ese sentido de la Rebolica que tiene ese término, pues pensamos que venía muy bien a nuestra asociación, porque la idea es que implicar a cuanta mayor gente posible mejor, y de todas las nacionalidades y de todos los colores y tamaños y de todo el mundo rebolicado, y todo en pro de la cultura. Entonces, de ahí la Rebolica Cultural. Vamos a comenzar, si os parece, con el origen. ¿Por qué surge la idea de crear una asociación cultural nueva aquí en San Miguel de Salinas? Pues No tiene sonido, Carla. ¿Por qué me quitas el sonido? Yo que colaboro tanto aquí en esta radio, por favor. La opción de dame todos los sonidos. Pues yo creo que el inicio de el comenzar el formar esta asociación era una necesidad urgente, urgente para un tipo de personas, ¿no? Con unas inquietudes culturales, unas inquietudes diferentes en su vida, ¿no? Entonces, pues visto el panorama en nuestro pueblo, no es hacer si hacemos es una crítica pero constructiva, pues vimos que nuestra vida cultural estaba un poco vacía, que necesitábamos otro tipo de actividades que nos pudiesen llenar la vida. Y también pensando, porque aquí en este grupo hay muchas madres, uh-huh, pensando también en lo que es la vida de los niños. Nosotros pretendemos con ello dar una calidad de vida a toda la sociedad. Y constructivo en el sentido de decir, bueno, no tenemos nada culturalmente, pero todos somos responsables, ¿no? Entonces ahí nos pusimos todas a trabajar. Y yo creo que el punto de partida, también el pistoletazo, fue cuando nos robaron en la Casa de Cultura. Para mí fue un momento muy gráfico de decir, la Casa de Cultura, nuestra Casa de Cultura, que para mí ha supuesto mucho, ¿no?, en lo que es la historia de San Miguel de Salinas, se ha quedado vacía. Uh-huh. Entonces ya era pensar, mi vida cultural está vacía. Era como un símbolo, un poquito, sí, símbolo de cómo nos... Fue muy simbólico. Al y respecto, dijimos, según mis informaciones secretas, hay buenas noticias, y es que parece que pronto se van a, sí, reintegrar los equipos. Bueno, pues es una buena noticia, pero te quiero decir, uh-huh, que ahí fue ya el pistoletazo de salida. Dijimos, bueno, hasta aquí, no podemos seguir así, de esta forma, así que vamos a ponernos a trabajar. Y bueno, pues yo con Graciela y yo hemos organizado así, uh-huh, puntualmente algún tipo de actividad, como presentaciones de libros, nos ha ido muy bien. Sí, la gente lo ha pasado bien, ha tenido acogida. Sí. Y bueno, ahora cuando termine Carola, yo quería puntualizar una cosita. Sí, claro. Y luego, pues eso, pensamos que en lugar de organizar así cosas puntuales, pues organizarlo oficialmente, invitar a más gente, dar cabida a más gente, a más asociaciones, a más grupos que tengan estas inquietudes. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que estamos formando una red muy poderosa, espero que sea poderosa porque y quiero pensarlo, ¿no? Porque sobre todo porque somos un grupo de mujeres. Sí. Sí. Y en ese grupo de mujeres pues hemos creado red con maestras, con compañeras, con madres muy comprometidas con la educación, con personas de otras nacionalidades, con personas también de otras nacionalidades que nos están aportando muchísimo. Uh-huh. Y bueno, y luego también decir que con Graciela, que es como biblioteca pública, como también biblioteca como pública institución, eso es lo que yo quería matizar a Carola también. La biblioteca pública necesitaba una dinamización urgente, aparte de espacios, y esos son otros temas. Entonces yo me veía sola para poder hacer todo ese tipo de actividades tan uh-huh. cotidianas y comunes que se hacen en cualquier biblioteca de cualquier pueblo de al lado, de cualquier ciudad de al lado. Entonces el contar con este apoyo, y yo he pensado, se podría haber llamado Amigos de la Biblioteca, ¿por qué no? Porque la biblioteca es un centro donde se aúna cualquier tipo de cultura, claro. La cultura escrita, pero no solo es eso, es cultura audiovisual, cultura escrita, todo tipo de cultura escénica, cultura gráfica, todo tipo de cultura se puede aunar ahí. Entonces la idea me pareció fantástica, porque la biblioteca como centro cultural poco usado y poco dinamizado podría acoger muchísimas de estas actividades, de estas ideas que se tienen en este grupo entre este grupo de gente, y unirnos todos. Es decir, a veces las instituciones no son suficientes si las personas individualmente claro. no se sienten parte de ellas ni motivadas ni para hacer cosas. Entonces yo creo que esta unión de todo debe ser, y esperamos que sea lo más productiva y lo más beneficioso y lo más feliz para todos. Sí, muy positiva para todos. No, y también quiero puntualizar lo que sí, porque lo de la biblioteca es que es un caso aparte. Bueno, un caso aparte, quiero decir que se había quedado ya como el único foco cultural del pueblo. Pero entonces, sin apertura al pueblo tampoco. Claro, o sea, entonces era es que era lógico que nos hemos dirigido aquí porque era lo único que teníamos. Uh-huh. Y por eso hemos creado en esta estrecha colaboración. Unificando, si tuvierais que definir un objetivo por el que nace la asociación, uno solo, ¿cómo lo englobaríais? Toda esta iniciativa. ¿Objetivo? Dinamizar la vida cultural. O sea, eso es lo fundamental. Dinamizar, es decir, mover algo culturalmente en el municipio, en el pueblo. Sí, pero esto sería al margen, por ejemplo, de lo que hiciera el ayuntamiento en cuanto a cultura, o incluso colaborando si no, incluso si no. O sea, necesariamente no. Colaborando es la idea. Es decir, necesariamente colaborando todo. La biblioteca es una institución que forma parte del ayuntamiento. Yo como persona trabajo en la biblioteca, es decir, todo tiene, somos un pueblo que aunque es grande, tampoco es tan grande. Entonces la idea también es, o sea, no la idea, ¿no? Esa es, yo creo que es fundamental, o sea, la unión de todos. Es decir, vamos a suponer, se hace una feria del libro en abril del año que viene, ¿qué mejor que esa feria del libro fuera una colaboración entre ayuntamiento, aportando lo que el ayuntamiento pueda aportar, la biblioteca, aportando lo que la biblioteca pueda aportar, la asociación, los comerciantes del pueblo, incluso otros comerciantes, para hacer un... Es decir, cuanto más unión exista, pues la idea es... Claro, nuestro objetivo, como ha dicho Graciela, es dinamizar, ¿eh? Y ahí cabe toda la colaboración posible. Entonces, nosotras queremos que ser una asociación abierta a todo el pueblo para que recoger también ideas de otros uh-huh. sectores y a partir de ahí, pues, trabajar. Entonces, por ejemplo, la asociación quiere organizar la Feria del Libro, pues siempre hay que contar con la colaboración del ayuntamiento, eso está claro. Sí, vosotras habéis hablado que de momento la iniciativa la habéis tenido mujeres, pero ¿qué miembros componen ahora mismo esta asociación? Y por supuesto, si los hombres tienen acceso, que por lo que veo sí también. Sí, somos miembras. Miembras, pues. Pero que pueden acceder, claro, miembros también, ¿no? Es una asociación, pues, estamos ya inscritos en el registro de la Generalitat Valenciana, por lo tanto es libre, y además es que lo queremos así, y entre uno de nuestros fines está el intentar que sea lo más abierta posible, que la gente se sienta representada, ¿no? Y participar en ella, lo más abierta posible. Hombres, gatos, perros, lo que sea, con perdón de la... Todo el que quiera. Es decir, cuanto más mejor, y sí, cuanto más se coordinen todos y podamos participar y colaborar con otros, pues ¿a quién hay mejor que dirigirse, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y está interesado en participar, en integrarse, en colaborar? ¿A quién? Pues lo primero, que vengan el sábado. Claro. Que es la presentación. Este sábado a las 6 de la tarde, aquí en la Biblioteca Pública, pues vamos a hacer un poco la presentación de lo que es la asociación. Ahí contaremos un poco pues esto que estamos contando aquí con más detalle. Cada uno podrá preguntar lo que quiera. Y bueno, es el día de la biblioteca también, el día 24 de octubre. Y bueno, como centro bibliotecario de cultura y de inquietud cultural, pues el espacio es el idóneo también para hacer la presentación. Es decir, en primera instancia, el sábado por la tarde, quien no pueda, pues dirigiéndose a cualquiera de nosotras. Claro. Carola, o a muy localizables, además. Sí, ahí, ¿no? Las yo dos. Creo que sí. Bueno, en cuanto a actividades, supongo que tendréis un poco, aunque sea, estáis comenzando un mini calendario de posibles actividades. Uh-huh. ¿Nos podéis dar algún adelanto de qué cosas estáis pensando, por ejemplo, para este otoño? Claro, otoño-invierno. O otoño-invierno, si tenéis ya o menos algunas de las que sí, tenéis programadas. Sí, tenemos algo. Tenemos para el último fin de semana de octubre, que es el Halloween, que también es una aportación cultural de otros países, pero bueno, todo lo que sea positivo lo recogemos. Entonces Graciela también ha tenido una idea de leer unos cortos del Edgar Allan Poe y poner una película. Sí, proyectar una cinta, una peli de estas antiguas de Poe, de Roger Corman, que a quien conozca todo esto, que le guste todo esto, bueno, tiene todo el sentido del mundo, porque además este año es el bicentenario de Poe, es Halloween y todo va a ir de miedo y de terror. Bueno, ver, y también, si nos da tiempo, pues ambientaremos un poquito eso, la biblioteca. Eso es para adultos, lo que estamos contando del Poe es para adultos, y en principio, pues si todo va bien y tenemos el tiempo, que yo creo que sí, no tenemos por qué no, pues por la tarde más temprano para los niños, pues también haremos algo aquí en la biblioteca sobre cuentos de terror. Sí. Bueno, me imagino que aparte de vuestras, de los que de momento están asociados y demás, tendréis gente más o menos que colabora, aunque no esté en la asociación, y que en cualquier momento está dispuesta a poner la mano, ¿no? Me imagino. Sí, claro. A echar una mano. Muchos amigos. Lo que pasa es que ahora somos un grupo, pues las que nos hemos venido reuniendo habitualmente desde que surgió la idea, pero sí, tenemos muchos amigos, muchos contactos, mucha, ya digo, la red que se está tejiendo. Sí, el grupo a lo mejor es unas 8 personas, alrededor de 8 personas somos el grupo que más nos hemos reunido así, pero exacto, alrededor de esas 8 personas pues tenemos gente que nos está ayudando, pues necesitamos un logotipo, necesitamos una serie de cosas, hay ideas, todas las que... Claro. Y bueno, y ahora cuando se abra a todo el mundo, pues... Se podrán ir aportando nuevas ideas y demás. Ideas. Bueno, también teníamos una presentación de un libro. Sí, tenemos también para el próximo fin de semana, después de lo de Halloween, para el día 6, también tenemos la presentación de un libro de García Tirado, que es un autor local de aquí, cerquita de nosotros, de Elche. Es profesor de literatura en un instituto de Elche. Y esta es su segunda novela. Es una novela de relatos cortos. Y bueno, ya de todas formas, ya lo en principio está programado para el viernes 6 de noviembre, pero no sé si habrá... Bueno, ya iremos contando cómo va a ir esa actividad. La idea no es ir haciendo cosas por hacer, tampoco. Ni es tener darle un sentido a todo, es decir, que todo tenga que ver con algo, que tenga, no sé... no es decir, oye, a mí se me ocurre hacer una así cosas sueltas, que es lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Nos asociamos para programar un poquito todo eso Y darle un sentido cultural a todo eso. Sí, ya sé que es muy pronto, pero en otros pueblos existen ya asociaciones de este tipo. ¿Vosotros habéis tenido algún contacto con alguna de ellas? Porque hace unos años, incluso en Montesinos, en Orihuela hay también, en Torrevieja, asociaciones, podemos llamar, un poco independientes de ciudadanos que promueven la cultura y diversos actos. ¿O no todavía no habéis tenido ningún contacto? ¿Es muy pronto todavía para...? Todavía no, pero bueno, es otro también... Claro. Igual que, es decir, la exponerse. Colaboración. Por ejemplo, traer una obra de teatro para un ayuntamiento también le supone un coste importante, por ejemplo. Por una asociación también, aunque podamos hacer unas programaciones y recibir algún tipo de subvención, aunque sea pequeña, es costoso, pero siempre que te puedas unir con otras gentes, pues todo es mucho más productivo, mucho más llevadero, se puede hacer. O sea, sí, la idea es... Sí, seguramente nos pondremos en contacto. Vamos. Bueno, ¿tenéis vosotras el temor, vosotras que sois de las promotoras de esta asociación, de que se comience con mucha ilusión y cuando pase cierto tiempo la gente, mucha de la gente que colabora, pierda un poco de fuelle? ¿O le vais a dar tanta intensidad que no se va a perder nada? Es difícil, porque yo no creo, o sea, quiero decir, esto surge porque ya estamos haciendo una serie de actividades, por lo tanto no partimos de la nada, de cero, y no es un arranque de la nada, cero. Entre otras cosas, se implica la biblioteca pública también en esta asociación. Yo como bibliotecaria, pero también en principio puede que hagamos una especie de algún acuerdo de colaboración. Por lo tanto, es una institución que siempre tiene que estar viva, por un lado, y luego siempre alrededor de esa institución hay unas personas que también quieren estar vivas culturalmente. Es que, claro, hay que entender, porque también a lo mejor no lo hemos explicado bien, pero es que para mí forma parte de mi vida. Entonces yo no tengo temor a nada. ¿Temor de qué? Es que forma... Vamos a ver, es que yo necesito ir al teatro, yo necesito leer libros. Y lo vas a seguir haciendo, claro. Claro, a lo mejor no en solitario, voy a estar mejor porque voy a estar con un grupo de gente. Exacto, es lo que hacemos nosotras en nuestro ocio, en nuestra vida tal, claro, pero compartirlo, organizado, sí. y compartido con los demás, por lo tanto... No es que no vaya de un día, pues sí, a lo mejor habrá 2 meses que no se haga nada. Claro, que o te vas de vacaciones o que... Exacto. Pero no pasa nada, ¿sabes? Hay más gente o... Pero es un poco exacto lo que... Es un proyecto de vida. Lo que dice Carola, si son cosas que nosotras hacemos ya independientemente, solas o en solitario, individualmente, pues podemos hacerlo en grupo y hacer que participe más gente. Y luego, una parte de la asociación que se dedicará a los niños también, porque eso es muy, muy importante, un niño que se educa en un entorno cultural vacío es un niño muy pobre. Entonces, a los hijos de todas estas madres y a los que nos están escuchando, ofrecerles un entorno cultural que en su abanico amplísimo, pues le va a enriquecer muchísimo. Y eso también es uno de nuestros objetivos, claro, que el niño crezca en un entorno cultural rico y no tan pobre. Es que no llegamos a ser capaces de entender lo importante que es esto, ¿eh? Y cuando he dicho al principio lo de la calidad de vida, es que para mí esto realmente es calidad de vida. Eso se diferencia en lo que entienden otras personas por calidad de vida. Sí, tener un yate y una casa en la playa. Una casa en la playa, un buen coche y un yate. Para mí eso no es calidad de vida. Bueno, tengo que satisfacer mis necesidades básicas, ¿no? Exacto. Pero una vez cubierta, yo necesito otras cosas. Es lo que se llama ya la autorrealización. Y para mí la calidad de vida es tener en mi vida cosas que me enriquezcan, ¿no? Como dice Graciela. Y otra cosa muy importante que yo también me gustaría transmitir con todo lo que hagamos aquí es que detrás de la cultura la cultura es vida y es emoción. Entonces, queremos hacer también una cultura y unas cosas que emocionen y que compartamos esas emociones, que estemos todos un poco más unidos en ese sentido. Sí, una última pregunta así un poquito más complicada, me imagino. Esta asociación, al igual que otras, surge, o como podríamos poner el símil, explota por una deficiencia de la cultura en San Miguel. Yo creo que has aludido antes a ese tema, ¿no? Sí, bueno. Surge porque hay una clara deficiencia en movimiento cultural en San Miguel, o surge como complemento a lo que ya hay. Lo ideal sería que, o sea, es un pueblo como este, yo pienso que es una asociación cultural, es que nace ya como necesaria, ¿no? Por la magnitud de la población que somos. Otra cosa es que, por las circunstancias que sean, la vida cultural aquí se ha empequeñecido, ¿no? Entonces, pues que sí que sientas esa necesidad. Oye, no me ofrecen nada culturalmente. Yo, claro, desde mi parte de la biblioteca, lo que me ha surgido ha sido la necesidad de contar con apoyo para poder hacer todas esas cosas que se pueden hacer dentro y alrededor de una actividad cultural bibliotecaria y alrededor de todo eso. Y luego... Yo no creo que sea tan importante tampoco. Es decir, la cultura tampoco es... La cultura no se puede imponer tampoco, no. Pero sí que es verdad que se puede animar y dinamizar y entender bien qué es eso de la cultura. Entonces tampoco es cuestión de... O sea, sí, posiblemente hemos tenido un tiempo cultural bastante bajo, pero yo no creo que haya sido tampoco el germen, a lo mejor. Por lo menos desde mi punto de vista. Sí, bueno, pero hay muchos puntos de vista. Claro, El de Graciela es importante. Claro. Y luego, como somos también otro grupo de gente, pues hay otro punto de vista, que es, como decías antes, el ofrecer a los más pequeños, a los más jóvenes, un entorno rico, enriquecedor. Claro, que no sea un entorno tan pobre. Es que eso es primordial, porque nosotras, ya con las madres con hijos, ya tenemos una proyección hacia el futuro. Y pensamos, madre mía, qué herencia le vamos a dejar a estos pobres chiquillos. Aparte, es bueno. bueno, es bueno que haya coche, diversidad de... El velero y, el, y ir al chalet en la playa, ¿no? Aparte de eso, que puede venir un tsunami y exacto, te quedas sin nada. Bueno, lleva, sí. Entonces, es un, para nosotras es una necesidad el tener un entorno enriquecedor para los más pequeños. Uh-huh. Incluso para los padres con bebés, que es un, una etapa... que nadie la atiende, uh-huh. y es primordial. Es importante, ¿no? Para, pues también, si hay una necesidad, pues futuro, eso, ¿no? Hay que cubrirla. Y ya te digo, para los niños es imprescindible. Entonces nosotros sí que hemos visto una necesidad muy importante en ese sentido. Para los más pequeños. Un vacío ahí, que había un vacío. Un vacío muy grande. Y ya te digo, no te puedes imaginar lo importante que es esto. Porque un niño siempre nace con muchas capacidades. Ahora, si tú no le das oportunidades para que él desarrolle esas capacidades, lo hundes. ¿Eh? Y tenemos a un montón de niños, bueno, esto ya es tema educativo, es otra, pero sí. Es que me parece primordial, sí, ¿no? Y bueno, nosotros también el ambiente entre cultural los, entre los fines es el crear un ambiente enriquecedor para los sí. Donde la educación en la cultura sea algo sí. que nos permita tener una mejor calidad de vida, es uno de nuestros fines también. La entonces, cultura como formación personal, que al fin y al cabo es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? El ser una persona pues bien formada, que seas capaz de tomar tus decisiones, que conozcas diferentes cosas, que amplias. La persona culta yo creo que es más libre y es más feliz. Y en eso trabajamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del acto del sábado. Quiero que hagáis una invitación y que nos contéis brevemente en qué va a consistir, quién puede venir. Me imagino que todo el mundo, pero... Y venir el pueblo entero, todo el mundo que quiera, y de fuera, quien, o sea, quien le apetezca está invitado, mientras quepamos todos aquí, o sea, están será invitados. Será a las 6 del próximo sábado, y el acto va a consistir más o menos en que la presentación. Pues sí, hablaremos un poco del sentido de la biblioteca, porque ya que es el día de la biblioteca, y presentar un poco la asociación, pues esto que estamos contando aquí, por qué surge, qué pretendemos con ella, y animar a la gente pues a que pregunte también, a que se implique, claro, y a que, pues no sé, va a ser una tarde pues un poco de café, de charla entre todos los que quieran venir y contarnos un poco. Además a una hora muy asequible, por lo que veo. Sí, una hora de café, exactamente. De merienda. Y también recoger sugerencias, aportaciones. Exacto. Cosas que nosotros, aunque seamos 8 o 10 personas que hemos estado dándole vueltas a la cabeza con cosas que nos apetecía, pensábamos que eran necesarias, importantes. Que a lo mejor, claro. Posiblemente se nos quedarán. Es decir, esto es algo que empieza ahora y que tiene que ir creciendo. Entonces invitamos a todo el mundo que esté por aquí el sábado por la tarde, que le apetezca venir y que, pues si viene con sugerencias y con ideas, pues claro, muchísimo mejor. Mejor, sí. Bueno, aquí desde la radio esperamos que desde la Revolica Cultural nos mantengáis informados sobre actividades, sobre cualquier cosa que hagáis y sobre todo que vengáis de vez en cuando a hablar, a contarnos algo, claro. E incluso, ¿por qué no?, a debatir, como has dicho tú antes, Carola, esos niños que tienen meses de los que nadie habla con sus padres y demás. Sí, sobre todo de los padres. Y un día hablamos. Que están tan perdidos por el mundo. Pues muchísimas gracias y esperamos vernos todos el próximo sábado. Buenos días. Gracias, buenos Lito. Días. Hasta luego. Y así todo.